La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy, 30 de junio de 2017, el último día del sexto mes de 2017. Esta es la emisión número 1980 de Voz Universitaria, donde o a través de la cual les llevamos a ustedes el acontecer, lo reciente, en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. Hola, te va, Liliana. Muy buenas tardes. Hoy saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que anoche lo recibimos con bombo y platillos después de una larga ausencia. Tenía que cubrir sus responsabilidades sindicales. Políticas. No, es un gran político. Muy bien. Nos adherimos a la planilla de Joel Bonilla, ¿no? Ah, bueno, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Mandamos saludos a Soledad Macías. Yo le tocó de descanso por fin. Un beso, Soledad. Estuvo trabajando varias horas, entonces, bueno, saludos. Y bueno, pues estamos también acabando ya el mes. Se acabó junio, se acabó el primer semestre del 2017. Estamos en el verano, una semana más y entramos de vacaciones. Pero hoy, como se anuncia, como lo tiene programado, calendarizado la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, se emite la convocatoria para la designación de rector o rectora para el siguiente periodo, que corresponde al 2017-2021, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy empieza ya este proceso, que pues ya, como hemos comentado, el calendario, ¿no?, del 3 al 7, o sea, la próxima semana, que serían los días antes de salir de vacaciones, los que aspiran a este puesto, que es a esta responsabilidad, mejor dicho, ¿no?, una gran responsabilidad de estar al frente de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, pues van a presentar sus propuestas, sus proyectos. Tiene que presentar también los grupos o gente que los apoya, ¿no?, para que vayan a hacer presente esta solicitud. Y pues ya veremos la próxima semana quién entra, ¿no? Así es. ¿Quién entra? Ya unos lo han dicho públicamente, ¿no? A lo mejor no todos, ¿verdad? Y haya sorpresas. Sí, cuando menos hay 5 que públicamente lo han dicho. Seguramente habrá más, ¿no? Seguramente habrá más que con esa convocatoria, pues ya darán a conocer su aspiración a ser rector o rectora, ¿no? Uh-huh. Entonces viene un buen momento para la universidad. Un impas. Pues no, más bien pues va a estar movidito. Para los que vamos a escuchar, ¿quiénes son los que se proponen? Pues no, porque por parte de la comunidad puedes hablar a la Junta de Gobierno, puedes declararte por tal o cual candidato. Hay una plataforma incluso donde ya no es necesario ir a las oficinas de la Junta de Gobierno, que se encuentran aquí por Ávila Camacho, sino que lo puedes hacer otra vez por internet, una plataforma de información. Puedes también expresar tu gusto, tu beneplácito por tal el candidato o candidata. O sea, va a ser un sistema, para mi gusto, abierto, de la Junta de Gobierno, que lo dio a conocer así con el libro blanco, que hicieron toda una gira por el estado de Veracruz para informar sobre esto, para presentarlo. Entonces, pues ya hay que estar pendientes de esta designación. Por ejemplo, la UAM ya tiene ahorita rector general. Anoche se dio a conocer que el doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro es el nuevo rector general de la UAM a nivel general. Recordemos que tiene 4 unidades, que es Xochimilco, la honorable unidad Xochimilco. Sí, es que ahí estudié. Azcapotzalco, Iztapalapa y Coajimalpa. Él fue rector de Coajimalpa y ahora es el nuevo rector general de la UAM, ¿no? Ah, bien. Son periodos que les tocan algunas universidades cambiar, ¿no? y en ese caso particular a la nuestra. Entonces ya veremos qué sucede de aquí hasta que cuando la Junta de Gobierno ya tendrá claro a quién va a designar para el siguiente periodo. Es un periodo corto realmente, sí, ¿no? Antes sí. Pasaban los meses, ¿no? Sí. Para designar. Y es que algunos se preguntarán y dirán, ah, ¿qué es? En agosto entonces había todo un mes como estaba estipulado anteriormente el calendario, habrá que hacer cambios en la legislación de la Junta de Gobierno si se ve que sea necesario para tal vez para evitar este, o sea, ahora sí es un impasse con las vacaciones, ¿no? Pero sí, pues por eso quedó así el calendario ahora, ¿no? Ahora nuestras vacaciones son en julio, ¿no? Pues sí, pero lo cierto es de que designa la Junta de Gobierno rector o rectora y ya prácticamente al siguiente día ya está en funciones, ¿eh? Sí, sí es cierto. Te digo muy rápido todo. Rapidito, ¿no? Entonces en septiembre ya sabremos. Bueno, fines de agosto quién será rectora o rector y en septiembre estará pues ya asumiendo el cargo, ¿no? Bueno, vamos a la información, Liliana, porque hoy tenemos varios invitados y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana lanza la convocatoria para formar el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Nuestra Casa de Estudios firmó convenio con el Consejo Gastronómico Veracruzano. Hoy en el estudio platicaremos con Andrés Rodrigo Parraguirre Alvarado. Es uno de nuestros embajadores a través de la red... Taluar. ¿Cómo? Taluar. Se me puso en blanco la mente. Y estará también Gabriel Bauduco, periodista e investigador de El Error, Ficción, Miedo, Debacle de que viene de Azteca 13, y también Eloísa Arena, sin falta, los viernes para platicarnos de la actividad cultural en la Universidad Veracruzana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Bueno, pues sí, la Universidad Veracruzana, de conformidad con lo que establece el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, convoca a los interesados en ocupar un lugar en el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana, cuyo funcionamiento aspira a ser independiente y eficaz para garantizar la independencia editorial, la participación ciudadana y contar con reglas claras para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, a presentar su candidatura para tales efectos a partir del 29 de junio y hasta las 24 horas del 29 de julio, de acuerdo con las siguientes bases generales. Para la Universidad Veracruzana, recibir un título de concesión para operar la radio UV representa un hito histórico en la comunicación universitaria. Se trata de participar en uno de los más grandes desafíos de la comunicación en México: regularizar a los medios públicos, garantizando que la calidad de sus contenidos atiendan y respeten los intereses de la ciudadanía. La Universidad Veracruzana asume esta responsabilidad de ofrecer una comunicación con pertinencia social, buscando la integración más democrática, plural e incluyente, de acuerdo con los valores y los derechos del ciudadano del siglo XXI. El 7 de junio de 2017, el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó a favor de la Universidad Veracruzana los títulos siguientes: concesión única para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, y concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso público. Y bueno, también les comentamos lo siguiente: esa es una iniciativa realmente muy interesante e inédita para Radio Universidad Veracruzana, pero es algo que está legislado precisamente por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de tener un consejo ciudadano que cuide la programación de Radio Universidad Veracruzana y que asegure la pluralidad y la libertad de expresión, lo cual yo aplaudo realmente, ¿no? Claro. Que así sea. Y que y ya habíamos dicho en algún momento, siempre lo decíamos con Pepe González, existe un ombudsman de la Radio UV, ¿no? Un defensor, que hay un defensor de las audiencias como hay en otros medios. Y qué bueno que ya se puede realizar, ¿no? Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere la integración de un consejo ciudadano que con naturaleza honoraria fortalezca el carácter público de la radio universitaria. Los medios públicos, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberán contribuir al reconocimiento y a la industria de la diversidad cultural para así alcanzar la consolidación democrática de México. La Universidad Veracruzana, en la sesión ordinaria del Consejo Universitario General de fecha 9 de junio de este año, constituyó el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuáles son las funciones y requisitos para participar en ese comité? Bueno, conforme a las reglas que presenta el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Consejo Ciudadano contará con facultades de opinión y asesoría de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle Radio Universidad Veracruzana. Estará conformado por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 7, los cuales permanecerán en sus encomiendas durante un periodo de 2 años y tendrá las siguientes funciones este Comité Ciudadano, este Consejo Ciudadano: proponer criterios para asegurar la independencia editorial, proponer y evaluar proyectos que cubran los objetivos conforme al título de concesión, presentar ante la máxima autoridad un informe anual de sus actividades, proponer mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y propuestas de las audiencias, emitir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios establecidos. Y bueno, además, con fundamento en la fracción séptima del artículo 25 de la Ley Orgánica, el Consejo Universitario General aprobó la designación de los integrantes del Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sus atribuciones, que son designar a los integrantes del Consejo Ciudadano a través de convocatoria pública y formular las reglas de operación de este Consejo Ciudadano. Los requisitos son ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, acreditar su residencia en el estado de Veracruz, no desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, estatal, municipal, en partidos políticos ni en la Universidad Veracruzana, tener 5 años en experiencia comprobada en materia de medios de comunicación o periodismo, o bien conocimientos en los temas de radiodifusión y su normatividad, y no haber elaborado o laborar actualmente en los medios de comunicación universitario. ¿Cuál es el desarrollo del proceso? Bueno, pues los aspirantes deberán enviar los documentos siguientes en versión electrónica en formato PDF al correo olaradiov@v.mx con solicitud firmada, currículum vitae con los documentos probatorios pertinentes y una carta de intención en la que manifiesten las razones para integrar este Consejo Ciudadano. Y es que el correo es medio curioso, ¿no? Es Hola Radio V. ¡Ah! Pero sí, no se puede poner la doble R, ¿no? ¿Tú sabías eso? Hola Radio. Hola Radio V, @v.mx, pero obviamente nomás está una R, ¿no? Hola Radio V. Hola Radio V. Visto, se ve bien. Hablado, pues está medio complicado, ¿no? Sabes que con la H al principio, pues no se puede decir, puede leer este. Así con este perdón correo para los que lo hicieron, pero es antirradiofónico decirlo, hola Radio B. Pero bueno, en fin. No, pues ya me descartaron, yo que ya soy parte del Consejo Ciudadano, pero no debió haber laborado o laborar actualmente en los medios de comunicación universitaria. Ajá, y ahora sí que no cualquiera, ¿eh? No cualquiera, esto no, es descartado. No, tienes que tener conocimiento, pues, de Sí, claro. Los reglamentos y las normas, estar empapado en el asunto. Sobre todo ser independiente de Radio Universidad Veracruzana y la universidad. O sea, es un consejo ciudadano. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar con esta convocatoria? Habrá evaluaciones y entrevistas. Las evaluaciones y entrevistas se van a realizar el 8 y 9 de agosto en las instalaciones de Radio UV. Lista de candidatos. La lista de candidatos se publicará en el portal web y cuentas de redes sociales oficiales de la universidad el 4 de agosto de este año. Publicación de resultados. La publicación de los resultados se realizará en el portal web y cuenta de redes sociales oficiales el 16 de agosto. O sea, el agosto va a ser importante en designaciones. El 16 de agosto se tendrá ya quién será los que integren el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Veracruzana. Se firma a partir de Jalapa, Veracruz, 29 de junio de 2017. Y en estas firmas están José Luis Martínez Suárez, que es el director del área académica de humanidades de la Universidad Veracruzana. El doctor Claudio Rafael Castro López, que está siempre al frente de los estudios de opinión de nuestra universidad. Marco Agustín Malpica Rivera, que es el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La doctora Cela del Palacio Montiel, que es directora o coordinadora, mejor dicho, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Raciel Martínez Gómez, que es el director de Comunicación Universitaria. Edgar Onofre Fernández Cerratos, director de medios de nuestra universidad. Y Ernesto Colinot Aguilar, que es el que está al frente de Radio Universidad Veracruzana. Son en este momento las 14 horas con 16 minutos. Vínculos. La Universidad Veracruzana, a través del Centro de Investigaciones Tropicales, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Gastronómico Veracruzano, este organismo que tiene como función unificar y buscar la participación del sector gastronómico, empresarial, académico y de la sociedad inmersa en ese ámbito. El acto protocolario contó con la presencia de María Reina Hernández Colorado y Araceli Aguilar Meléndez, coordinadora e investigadora del CITRO, respectivamente. Rodrigo López Sánchez, coordinador de difusión de la investigación y del posgrado de la Dirección General de Investigaciones, y Francisco Javier Cuevas Ferrer, además de Vicente Bonilla, que estuvo también presidente y miembro del Consejo Gastronómico Veracruzano, respectivamente. Reina Hernández mencionó que este acuerdo incluye el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, la creación de un diplomado que aborde los temas de la cocina y la cultura, así como impulsar criterios de sustentabilidad de diversos programas y que serán aterrizados en comunidades rurales, el sector indígena y en la sociedad urbana. Destacó que mediante este acuerdo la Universidad Veracruzana buscará recuperar los principios y el conocimiento de la gastronomía tradicional nacional, con lo cual refrenda su carácter de universidad pública y su compromiso de servir a la sociedad. Araceli Aguilar declaró que este convenio da pauta para que la Universidad Veracruzana y el Consejo Gastronómico Veracruzano trabajen en diversas líneas de investigación que están plasmadas en la política de fomento a la gastronomía nacional y que van de acuerdo con la misión y visión del Centro de Investigaciones Tropicales. Por su parte, Francisco Javier Cuevas afirmó que es grandioso que después de una serie de acciones del Centro Gastronómico Veracruzano pueda oficializar su colaboración con la Universidad Veracruzana, de lo cual sin duda saldrán muchos proyectos productivos. Cuevas Ferrer comentó que dentro de este convenio se tiene contemplado la realización del programa Cocina de Barrio, dentro del cual se fomentará la dieta local de los diferentes mercados sobre ruedas de la región. Enhorabuena. Ya son las 14:19. Y rápidamente vamos con Santiago Morales y la información deportiva. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán Martínez, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Bien, Germán, pues para comentarte esta tarde que, bueno, pues hay excelente respuesta de parte de los alumnos de la Universidad Veracruzana al curso de karate que dentro del programa del modelo educativo integral y flexible ofrece la Universidad Veracruzana, por supuesto con créditos para los participantes. Pero sobre el desarrollo de este curso nos habla precisamente el entrenador de karate de la Universidad Veracruzana, Fernando Martínez Okamura. Sí, muy buena respuesta. Afortunadamente los chavos pues se presentan al intersemestral. Digo, algunos vienen con el interés de aprender pues defenderse y tener la intención de pues de no ser despojados de sus pertenencias, y la otra intención, creo que la más importante para ellos, es los créditos y una calificación. ¿Qué es lo que aprenden ellos y cuántos créditos son? Los créditos son 6. La calificación, dependiendo las capacidades físicas y lo que hayan aprendido en su psicomotricidad, y aprenden los fundamentos básicos del karate. La posibilidad de obtener algún elemento para selección. Casi siempre se quedan 3-4 elementos, afortunadamente, pero bueno, redundando a lo mismo, ¿no? Son muchachos que no tienen el conocimiento, pero bueno, con muchas garras, muchas ganas, logran estar en la selección. Ahí está, Germán, la participación de los jóvenes de la Universidad de Veracruzana en los cursos, que no solo en karate, sino en diferentes disciplinas, se llevan a cabo actualmente en lo que es la etapa intersemestral, Germán. Perfecto, Santiago, muy bien. Pues de lo que tenemos, Germán Martínez, y un saludo para todos, feliz fin de semana. Y mañana esperar que, si va a jugar México como juego contra Alemania, pues nomás que salgan a pedir el autógrafo a Cristiano Ronaldo, ¿no? O que ya no se presente. Sí, digamos, el autógrafo, que se regresen. Bueno, nos vemos. Saludos, Germán, buena tarde. Pues bien. Bueno, pues ya tenemos a nuestro primer invitado en Voz Universitaria. Nos da mucho gusto recibir en el estudio a Andrés Rodrigo Parraguirre Alvarado. Él es embajador de la Universidad Veracruzana a través del proyecto, no es proyecto, es un programa ya de la red Taluar. Y bueno, ya estuviste con Germán en un programa nocturno hablando sobre tu gran tarea en el extranjero, Andrés Rodrigo, lo cual nos enorgullece. Plenamente. Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Hola Liliana, buenas tardes, hola Germán. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muy, muy, muy bien. Feliz de estar aquí pudiendo compartir con todos nosotros. Ya fuiste a dar impartir conferencias a la Ciudad de México, también como parte del programa Taluar, ¿no? La red Taluar es una red internacional de universidades, de más de 130 universidades que están promoviendo la participación ciudadana, la responsabilidad social, de la cual es la UE, es una de ellas. Gracias a que ganó un premio, que es el premio McLaren. Y sí, acabamos de tener aquí en Jalapa la conferencia de líderes, donde vienen representantes de muchas de las universidades, ¿no? Uh-huh. A lo que acabo de tener la oportunidad de estar en DF la semana pasada, esta semana, fueron más unas conferencias enfocadas al trabajo que yo hago de emprendimiento social o empresas sociales, de Muhammad Yunus y de cómo solucionar problemas a través de ellas. Platicando tus experiencias, ¿cómo viste la recepción de todas estas charlas que diste? Fue bastante interesante, a mí me gustó muchísimo, sobre todo, a mí me apasiona mucho trabajar con jóvenes, porque si alguna vez yo tuve la oportunidad de ir a un evento de esos donde me cayó el click y desde ese momento cambié la manera de ver las cosas y dije, ahora quiero hacer algo, me gusta como estar del otro lado y poder contribuir a que más jóvenes se sumen como a este movimiento de a ver cómo cada quien puede poner su granito de arena para contribuir a la sociedad. Uh-huh. Entonces, súper bien, la verdad es que soy súper agradecido con la organización que me ayudó a organizar las conferencias. Se llama Proyectos YZ, Proyectos de Desarrollo. Y súper agradecido, la verdad es que me recibieron muy bien, me trataron súper bien. Nunca me hubiera imaginado que iba a estar allá platicando de estas cosas. Y bueno, platicaste tu experiencia con, ¿cómo se llama? El Hindú Premio Nobel, que ha revolucionado la economía mundial. Sí, se llama Muhammad Yunus. Ajá. Sí, es Premio Nobel de la Paz 2006. Sí, nació en India, pero ya ahorita, bueno, en algún momento se transformó en Bangladesh, después de la separación con los británicos y con los hindús. Y pues sí, es bastante interesante cómo revolucionó sobre todo el sistema bancario, ¿no? Él dijo, voy a hacer todo lo contrario a lo que hicieron los bancos tradicionales. Y a pesar de que todos le dijeron que estás loco, eso no se puede hacer, él se atrevió y pues resultados dado. Qué bueno. Es una cuestión de confiar en la gente, ¿no? ¿Claro? Apuesta por, invierte en la confianza. Sí, sobre todo. Sí, todo el sistema que ellos crearon es basado en la confianza y yo creo que es lo que lo hace más especial. Y en torno a eso versaba tu plática con los muchachos. Sí, hubo dos sesiones con jóvenes. Una fue en la Universidad EBC, en Escuela Bancaria y Comercial. La otra fue en Grupo Nexa, que es un grupo de emprendedores jóvenes. Y sí, era más que nada eso. El otro fue en el Centro de Innovación de la Torre de Bancomer y ahí fue más con otros profesionistas que están interesados en impacto social. Qué que bueno. Son gente que está como en la fundación de allá. Y también muy padre. Para que sigan el modelo de alguna manera, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede inspirar, ¿no? Mucho en eso y sobre todo en la filosofía de cómo hacer las cosas. ¿Tú regresas a Bangladesh? Yo ahorita vivo en Tailandia. ¿O dónde? Ah, en Tailandia, es cierto. Oí la entrevista. Sí. ¿Vas a volver? Sí, yo creo que voy a estar por allá más o menos en 2 o 3 semanas. No, como en 2 semanas ya voy de regreso por allá. ¿Y qué vas a seguir haciendo? Yo trabajo en una universidad y el lugar donde yo trabajo específicamente se llama Centro Yunus. Ah, y somos parte de una red de universidades que se colaboran con el profesor Yunus para crear estas oficinas, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es generar capacitaciones con respecto a este tema de cómo podemos solucionar problemas a través de modelos de empresas sustentables. ¿En qué lugar de Tailandia estás trabajando? Es en Bangkok. Bangkok. Sí, en la capital. De hecho, está un poquito al norte, 40 kilómetros al norte. Se llama Patum Thani, pero pues está cerca de Bangkok. 40 kilómetros, pues casi nada, ¿no? Sí. El traslado rápido, ¿no? Sí, y pues es parte de la metrópolis, ¿no? Como todo. ¿Qué comparaciones hay entre México y Tailandia, principalmente en ese tipo de proyectos de empresa social? Wow, esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo que, bueno, es bastante relativo, ¿no? En temas de desarrollo relacionados con la ONU, pues sí, México está bastante más avanzado. Igual la calidad de vida ya es buena, no te puedo decir que no. Es más barato que aquí. Y ya igual que en México, las organizaciones internacionales ya no reciben tantos fondos como en otros países en vías de desarrollo. ¿Qué más te puedo compartir? Bangkok es el hub, centro regional para el Asia Pacífico. Las oficinas regionales de la ONU están ahí, las oficinas regionales de organizaciones internacionales como Save the Children o otras muy grandes están ahí. ¿Más que Hong Kong y más que China, Taipei? Sí, ahí es como el centro para que operen todos, ¿no? Como las oficinas regionales. Luego cada país, dependiendo la organización, tiene sus propias oficinas nacionales, pero ahí es donde se junta todo de todos lados. Sí, a veces tenemos una impresión cinematográfica de algunos países, por lo tanto hay un estigma, ¿no? Claro. Pensamos que Tailandia es un país de mafias. ¿Es así o no? No, bueno, depende cómo lo ves. La verdad es que me siento, me siento mucho más seguro en Tailandia que en México. Uh-huh, ahí no tienes que estar preocupado por nada, puedes ir a cualquier hora en la calle y nunca no tienes que estar volteando nada. Uh-huh. Justamente hoy, no sé si lo puedo mencionar, estaba en Cherawi, fui a comprar unas cosas. Y ya salí con la bolsa y lo volví a entrar y me dijeron, oye, no puedes volver a entrar, tienes que salirte. Me fueron a buscar con el policía y yo sé que eso nunca te va a pasar allá. Ya puedes pasar con tu mochila, con tus cosas, con todo y nadie te va a hacer. Y a niveles de necesidades económicas, ¿cómo está Tailandia, la población de Tailandia en general? Yo creo que si bien hay poca desigualdad, poca desempleo, hay mucho empleo bajo, como que muchas personas que no reciben suficiente salario. Todavía hay muchas personas en las zonas rurales, pero de una u otra manera como que ahí se van balanceando, porque el rey anterior trabajó muchísimo para desarrollar proyectos a lo largo de las zonas rurales. ¿Es monarquía entonces? ¿Sí? ¿Quién era el rey anterior? Uy, el rey Bhumibol. Sí. ¿Y actualmente está? Está su hijo, está su hijo, sí. Su hijo mayor. Ahí es como por selección, es como el hijo mayor es el que hereda el trono. ¿Qué población tiene Tailandia? Si no me equivoco, están alrededor de los 70 millones de personas. Pues, buen número. Sí, son bastante. Y es más chiquito que México. Sí, es mucho más chiquito. Y el territorio. Sí. Territorio. No creo que sea ni la mitad. Una densidad de población bastante grande. Sí. Sobre todo en la capital, pero en las extensiones no hay ciudades tan grandes. Creo que están bien repartidas por las zonas rurales. Y bueno, tu trabajo principalmente está en estas empresas sociales. Platícanos de ello, que ya nos platicaste la vez pasada, pero es muy interesante cómo trabaja el banco a favor de la gente. Sí, bueno, para hacer como la división, eso es el Grameen Bank, es el banco que creó el profesor Yunus y que está en Bangladesh, y que ya tiene más de, no sé, tiene como 8 millones de beneficiarios y tiene mucho dinero que se está como siguiendo apoyando para la gente. ¿Y casos exitosos? Sí, pero todos son para como mi... Sí, somos como... Trabajamos con otras organizaciones que trabajan en el campo. Por ejemplo, el gobierno de Tailandia ahorita quiere trabajar con las zonas rurales para desarrollar esas zonas a través de las empresas sociales. Entonces, es como un poco diferente. Muy bien. ¿Saben que el rey se llama Maha Vajiralongkorn? ¿Está bien? ¿El pronunciador, no? Pues bueno. ¿Y el primer ministro? Sí, la verdad es que todavía no sé cómo leer el tailandés correctamente. Me la podría ingeniar, pero podría ser que no. Y sí, pues es un nuevo rey. La gente cree mucho en la monarquía por allá. Y pues a ver cómo va con esta transición. Y todo este proyecto de Yunus tiene todo el apoyo de las autoridades. ¿Ha tenido que batallar, digamos, para implementarlo? Bueno, como nosotros somos parte de una universidad, ¿no? Entonces, realmente siempre estamos respaldados por la universidad, entonces no, nunca hay como esa situación. Esa parte. Sí, no, no que yo me haya enterado. Y pues bueno, trabajamos con otras organizaciones internacionales que también apoyan la universidad, entonces realmente no hay mucho problema. Eso sí, si tú como foráneo quieres poner una fundación o una organización civil o algo en Tailandia, no es tan fácil. Pero como nosotros somos parte de la universidad. ¿Cuánto tiempo ibas allá? En Tailandia, un año ya, y en Asia, 2 años. ¿Y qué piensas hacer adelante, Andrés Rodrigo? Pues, no, ¿cuál es tu...? Pregunta. Sí, ¿no? Estás muy contento, ¿cuál es se tu te ve muy realizado. ¿Te vas a casar? No, no pero pues bueno, sí. No sé si vas a regresar y hacer algo por este país, con todo lo que has aprendido allá. Yo creo que hay dos cosas que se vienen a la mente. Una... todos somos seres humanos, ¿no? Todos somos parte de esta humanidad y todos somos hermanos, todos somos parte de lo mismo. Entonces, profundamente creo que en donde quiera que estés de parte del mundo y contribuyas, realmente apoya a la humanidad como tal, a salir adelante, ¿no? No es como que estemos... Yo no creo mucho en eso de limitados a un país... ¿no? Disculpe. Chauvinismo, pues, esto de localismo, ¿no? Claro. Decir, no, yo, mi país es... Mi camiseta verde. Sí, porque es más separación, ¿no? Es más de fronteras, es más de esto. Si bien yo sí estoy muy agradecido por haber nacido aquí y por todo eso, yo creo que a final de cuentas nosotros somos parte de la misma comunidad, ¿no? Y donde queramos aportar. Comunicarse con los locales y va a solucionar las cosas. Entonces yo creo que si se es de empezar un proyecto o algo por acá, sería mucho más fácil hacer desde Latinoamérica que hacer desde... ¿Y qué te pareció esta reunión de la Red Taloana aquí en Jalapa? Muy, muy, muy, bastante interesante. A mí me está ahí tanta gente así en Veracruz, bueno, en Jalapa. Y se me hace muy bonito que haya más personas que puedan sentir qué es lo que es Veracruz, qué es lo que es México. Y pues yo creo que las personas que estaban ahí están muy comprometidas, muy enganchadas, muy animadas en seguir como participando en esta red para contribuir a promover la responsabilidad social y la actividad de la juventud. ¿Y cómo se ven las diferencias entre los países del norte del mundo y los del sur del mundo, no? Sí. Siempre los del sur estamos más... tenemos una vida más difícil. Escuchaba a los africanos que hablaban de corrupción y de faltas de apoyos, ¿no? Sí. Digo, pues ahí vamos de la mano, ¿no? No estamos tan todos lejos. Por todos lados. Es interesantísimo. Además hubo estudiantes que fueron a Zongolica, ¿no? Por allá, viajando de parte de la Red Taloar para conocer a la Universidad Veracruzana Intercultural, lo cual es un excelente vínculo, ¿no? Sí, anduvimos por allá. ¿Tú fuiste allá? Muy bonito, sí, aquí traigo fotos. Sí. ¿Te pusieron tu corona y todo de flores o no? Sí, fuimos a Tequila. Tequila, la verdad es que sí, fue porque wow, la manera en que nos recibieron. Bueno, recibieron a esos foráneos y todo fue increíble. Sí. Todos nos sentimos súper recibidos, toda la gente súper amable. La verdad es que fue una oportunidad única y agradezco a la Universidad de Veracruzana y también a la Red Taloar por haber podido generarla. Con lo que te formó la Universidad Veracruzana, ¿cómo te sientes con esas experiencias que te toca vivir? Pues yo creo que fue importante, ¿no? Como el haber ido a la universidad y el haber obtenido algunas herramientas que me han servido para desarrollarme de una manera más profesional. Y pues si no fuera por la universidad, no hubiera podido como ser parte de la Red Taloar y todo lo que está pasando, ¿no? Como que es una gran plataforma, es parte de todo. Pero igual tú te metiste a investigar sobre cómo era el asunto para que hubieras llegado hasta donde has llegado, ¿no? Pues sí, uno tiene que buscarle, ¿no? Creo mucho el que busca encuentra, y ahí poquito a poquito vas dándole. Pero sí, yo creo que es más difícil cuando no tienes soporte, Y la verdad es que la Universidad de Veracruzana, Emprende UV, la Vicerrectoría de Veracruz, la verdad es que desde que entré, es porque estuve haciendo muchas cosas, como luego me apoyaron mucho, y entonces fue como que mucha parte de la plataforma. Pues muy bien. Pues una gran misión, tienes así como el perfil de misionero, y qué bueno, felicidades. Te felicitamos, Andrés Rodrigo Parra Aguirre Alvarado. Gracias. Que te vaya muy bien de regreso a Tailandia. No, gracias a ustedes, Germán y Liliana. Muchas gracias por la invitación. Espero esto sea de valor para alguien. Y la verdad es que yo sí animo a las personas que si alguien quiere hacer algo, como por ejemplo ir al extranjero, un sueño, que sea, ir a poner una empresa o lo que sea, simplemente es como ir caminando pasito a pasito para lograr algo. Por ejemplo, Andrés Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Buenas tardes a ustedes. Y bueno, hacemos algo de enlace hasta la Ciudad de México con el periodista Gabriel Bauduco de TV. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Espero que no esté lloviendo ni esté inundado por allá. Faltan como 30 segundos para que eso suceda. No, no me digas. Bueno, ¿cómo te va, Gabriel? Bien, muchas gracias. Oye, un gusto saludarte y sobre todo pues por ese trabajo de investigación que realizas a través de TV Azteca y que estoy proyectando ese documental que se llama El Error, Ficción, Miedo, Debacle, que habla sobre nuestra economía catastrófica en 1994. También está Ricardo Rafael, Jacob Salgado, el guion de Samuel Prieto. En realidad se trata un poco de seguir la instrucción que recibimos de también Salim Hurtada, el director general de TV Azteca, de producir contenidos que tengan un grado de responsabilidad social. ¿Y por qué digo responsabilidad social? Es porque hay historias que deben ser contadas para que no se repitan. Este 1994, que arrancó con un levantamiento zapatista, como entre otras cosas, como protesta de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá, que continuó en los primeros días de marzo con el secuestro de Alfredo Jartelú, entonces el banquero privado más grande del país, y apenas 9 días después con el asesinato de Leonardo Colosio, allá por mediados de año, con acto de renuncia de Carpizo. Preparó la crisis mediados de diciembre ya con el gobierno de Ernesto Zedillo, y las preguntas que tratamos de dilucidar son: ¿qué fue lo que la gente conoce como el error? ¿De quién fue la culpa? ¿Somos todavía los hijos de aquella crisis? Porque la realidad es que conversábamos con Adriana Hallado, la productora general, todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de aquello. ¿Por qué? Bueno, como le contamos en el primer episodio, fue la génesis de aquella crisis. En el episodio número 2 fue el desarrollo del error, y lo que veremos mañana a partir de las 11:30 de la noche en Azteca 13 y en las plataformas digitales que pueden ver en www.azteca13.com/documentales, es la consecuencia de aquel error, que fue precisamente el rescate bancario, lo que todos conocemos como Azteca Proa. Sí, sí, además quiero resaltar algo, Gabriel, de la gran información que aparece en este reportaje del error, ficción, miedo o debacle. La producción tiene hasta un toque cinematográfico muy bien logrado, que además obviamente tiene el mayor impacto entre los que vemos este trabajo, ¿no? Es que bueno, precisamente esa es la gloria de poder trabajar en la división de Azteca Documentales, y es que estamos haciendo cine con periodismo. Exacto. Y ese es el resultado, ¿no? Sí, sí, que además hemos visto otros de sus trabajos, el de Cárdenas, Oportunidad, Poder, Desolación, el de Maquillo, que salió muy bueno, por cierto, y el de Salinas de Gortari, ¿no? Ascenso, Visión y Frustración. Es ya toda una saga lo que está realizando a partir de la política reciente de México, ¿no? Totalmente, y es como te decía, un compromiso por contar historias que deben ser revisadas. Sí. ¿Por qué deben ser revisadas? Porque, bueno, en este caso específico, es que seguimos pagando las consecuencias de sí. Cuando digo que seguimos pagando, no es una cuestión metafórica, es una cuestión numérica, concreta. Todavía hoy, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, lo que producimos como nación, entre 20 y 30 mil millones de pesos cada año son destinados al rescate, al pago del rescate bancario. ¿Qué significa esto? Pensemos, ¿qué haríamos con esa enorme cantidad de dinero si la usáramos para salud, para educación, para desarrollo tecnológico, para el combate de la pobreza? Es decir, ¿hasta dónde hubiéramos llegado en el desarrollo del país de no haber tenido semejante lastre? Así es. De alguna forma pisas callos. ¿No tienes problemas con esa producción de este periodismo de investigación? Mira, el periodismo está llamado a ser incómodo o no será periodismo, dicen muchas personas. Sí, tal cual. Y la realidad es que tenemos el respaldo de la empresa para contar estas historias y para hacer un trabajo de investigación serio. En consecuencia, estamos trabajando siguiendo esa línea. La verdad es que los periodistas tenemos que cumplir un compromiso con la sociedad o no estaremos haciendo periodismo. La realidad es que yo muchas veces he escuchado personas que nos preguntan que si recibimos censura, que si no. A mí nunca nadie me dijo no preguntes aquello, no cuentes lo otro. Y por otro lado, esto es lo que yo he querido hacer toda la vida, esto es lo que yo he querido como mis objetivos cuando era un adolescente y planeaba estudiar periodismo, y creo que es un poco la ilusión de todos los periodistas. Mira, no tenemos problemas con esto porque, como te dije, recibimos el respaldo de la empresa. Claro. Y bueno, sobre todo porque recuerdo el episodio 1 que inicias con una frase de Noam Chomsky que dice precisamente que no nos enteramos de lo que está haciendo el poder, ¿no? Sí, y que dice que algunas veces no sabemos que no sabemos, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la frase que recibe un poco el espíritu del documental, porque en efecto, cuando uno se pone a revisar estas historias, se da cuenta que son negociaciones y acuerdos o desacuerdos que suceden a espaldas de la población. Así es. Pues muy bien, Gabriel Bauduco, muchas gracias por hacer esta conexión con nosotros aquí a Radio Universidad Veracruzana, desde TV Azteca y su sección de documentales, Azteca Documentales. Y pues le recordamos la hora en el momento en que aparece este documental, ¿no? Mañana a las 11:30 de la noche podrán verlo por Azteca 13, pero además los invito a participar con nosotros en redes sociales con el hashtag que es Documental El Error y formar parte de esta discusión pública que se va abriendo mientras sucede el documental al aire. Que es importantísimo, ¿no?, saber estas cuestiones del error, conocido como el error de diciembre, ¿no? Es correcto. Perfecto. Es contar las historias para que no se repitan. Excelente, Gabriel, muchas gracias por tu plática y gracias también por tu documental que nos ofreces a través de Azteca Documentales. Soy un orgulloso miembro de un equipo grande. Excelente. Y pues cuídate del agua porque estás en el sur, ¿no? ¿Dónde andas? Estoy en el sur y debo ir hacia el centro de la ciudad, cosa que en cualquier momento amenaza con colapsar, igual que los dos días anteriores. Sí, que hemos visto que Xochimilco se extendió hacia el poniente y el norte de la ciudad. Bueno, muy bien, Gabriel, un abrazo, estás muy bien. Un abrazo para todos. Hasta luego. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La experiencia educativa, acondicionamiento físico y salud que imparte la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana como parte de la oferta del área de formación de elección libre registra buena demanda por los estudiantes universitarios que toman el curso intersemestral junio-julio y que les otorga 5 créditos académicos. Las sesiones se llevan a cabo en 3 grupos de 25 alumnos en la unidad deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Respecto a lo que aprenden los estudiantes en este curso, el entrenador Leo Hernández señaló que se trata de brindar diferentes estrategias a través de las cuales puedan desarrollar sus capacidades físicas y que poco a poco puedan programar sus planes de trabajo para mejorar su condición y actividad física. Mencionó que al final del curso se hace una evaluación sobre el desarrollo de cada uno de los estudiantes universitarios. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno. Ya está con nosotros Elo Arenas con la actividad artística y cultural y académica también, ¿verdad? De Así es. Surge por ahí. Sí, Liliana, gracias. Un saludo, Lili, Germán y nuestras radioescuchas. venimos a compartir los eventos para este fin de semana. Este viernes estamos de lujo porque presentamos el libro de Paola Velasco, un poemario que se llama Rotación del Tiempo. Van a estar el doctor Edgar Valencia, la compañera Sveidi Lara de la Facultad de Letras Españolas y la poeta en el Foro USB a las 19 horas el día de hoy para presentar este libro muy bello que dialoga con la infancia, con dos autores, bueno, un pintor, Saturnino Herrán, y Ramón López Velarde. Ojalá puedan acompañarnos más tarde. El libro va a estar a la venta y tiene muy buen costo, muy buena calidad, entonces ojalá nos acompañen. Bueno, tenemos como cada viernes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En esta ocasión se titula Grandes Coros de Ópera. Será en el Centro Cultural Tlacna como cada viernes, en horario de 20-30 horas. Y también tenemos todavía prácticas escénicas de la Facultad de Danza de nuestra universidad, que toda esta semana ha estado presentando sus trabajos en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, 20-30 horas también. Y para el domingo tenemos dentro de nuestros famosos domingos de museo, pues un concierto muy bonito titulado Fiori Musical, y en donde estarán las compañeras Mariela Flores, por ejemplo, en la voz, una soprano, Natalia Valderrama en traverso, Viridiana Castro en el clavecín, Fátima Hernández en el violín barroco. Esto en el auditorio del MAX, 13 horas como cada semana. Todavía están a tiempo de visitar las galerías. En la Ramón Alba de la Canal tenemos The Connections, una exposición colectiva de tres artistas extranjeras que se llaman Sveta Plamenova, Krasimira Liubenova y Violeta Jordanova. Ellas son búlgaras, todavía pueden ir a ver su propuesta estética. En el Museo de Antropología de Jalapa está ahorita Argonáutica de Arturo Jiménez en la planta alta. Y como siempre les recordamos que tanto en el MAX como en la galería dan recorridos guiados, en la Ramón Alba de la Canal de manera gratuita y en el MAX a partir de las 11:30 de la mañana en la compra del boleto para entrar a ver la exposición permanente de antropología. Entonces, pues, los invitamos a que estén pendientes de redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Difusión Cultural UV. En Twitter estamos @DGDCulturalUV. Y tenemos una página principal en donde se coloca la agenda de toda la Universidad Veracruzana. Si ponen www.uv.mx/agenda. Y, visítenos, asistan a nuestros eventos este fin de semana. Ya estamos por terminar nuestras actividades. Ya nada más queda la próxima, nos vemos aquí todavía el lunes para compartir los eventos de la siguiente semana y entonces ya nos despediríamos hasta vernos en agosto. En agosto. Así es. Bueno, recuerden entonces que hoy es el concierto de la Sinfónica de Jalapa, ¿no? Dedicado a la ópera. Ajá. Y lo digo porque, no por el concierto de hoy de la noche, que se puede escuchar por Radio UV, sino porque acaba de pasar un hecho que parece ser bochornoso en Italia, donde la Embajada de México expresó su indignación por lo que considera una visión caricaturesca y una burda representación de México en la versión de la ópera Carmen de la argentina Valentina Carrasco, que se estrenó ayer en Roma, ¿no? Ahora han tratado de hacer que la ópera la convierten en... la tratan de adaptar a la modernidad. A mí no me gusta, porque acaba haciendo otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero la cuestión es la siguiente: que esa visión caricaturesca de México en la versión de Carmen, la ópera Carmen de Valentina Carrasco, que es argentina, dice que desfigura a la Virgen de Guadalupe, ligándola al culto de la Santa Muerte. O sea, ¿qué? ¿A quién se le ocurre, no? La embajada comunicó su extrañeza a la superintendencia de la Fundación del Teatro de la Ópera de Roma, la cual decidió modificar el retrato de esa figura central de México. Dice, lejos de cumplir con las declaraciones sobre reproducir el contexto social, se apoyó en estereotipos que no representan ni a los mexicanos ni a su cultura, ¿no? Entonces, ¿quién la dirigió? Valentina Carrasco. La Argentina. Sí. No, pues entonces todos contra los autores y la directora, pues, ¿cómo? Pues imagínate nada más lo que hicieron en su versión de Carmen. Es una falta de respeto, Germán. Pues es como no tener ni idea de qué se trata, ¿no? La Virgen de Guadalupe no, con la sí Santa Muerte. No, sí tienen ni idea de qué se trata, por el amor de Dios. No, o sea, no, no creo, es, ¿eh? Es ícono, ¿cómo no? Sí. No, no creo. Y allá también tienen una fuerte propensión al catolicismo. O sea, ellos claro que saben de qué se tratan, claro. Se me hace una ligereza, más bien, ¿no? A ver, es una falta de respeto. A ver, equiparado a la Virgen de Guadalupe con la Santa Muerte. Es una falta de respeto al pueblo de México. No, a mí no. Bueno. Pero ligero tú. A mí no, a mí no. No, pero le das importancia. Pero hay que respetar los símbolos, ¿no? Hay que respetar los símbolos. Y, pues, me estás dando la razón. Hay que respetar los símbolos. Sí, sí. Pues bueno, hay que ver también esa parte de la ópera que habla así, ¿no? El 90% más de la población en México cree y siente un gran aprecio por pues es uno de la los, Virgen, la ley, lo que tú quieras llamar, de la Virgen de Guadalupe. De los símbolos intocables para México, ¿no? Pues sí, claro. La Virgen de Guadalupe. Pero bueno, en fin. Nadie se había metido con la Virgen de Guadalupe. No, sí, muchos. ¿Crees? Sí, sí. ¿Tienes en la mente ejemplos? Sí, bastantes. Bastantes. Es como si nosotros le faltáramos el respeto a Buda, por ejemplo, o a algún otro imagen a la que se rinden o tributan a algún pueblo. ¿Qué, por qué? Nosotros, vaya, no se puede uno burlar. Es una pero falta bueno, de respeto. Bien. Bueno, todavía nos queda un poco de tiempo y resulta que quería aprovechar lo siguiente con Eloisa, que se encuentra por acá. Sí. Ya tomando estos temas, que está fuera de tu trabajo de difusión cultural. Sobre el camión que viene aquí haciendo su gira por México. Ah, sí. Él no se meta con nuestros niños, ¿no? Súper polémico. Sí, sí. Pues yo pienso que es como más que nada una demostración de odio hacia la diversidad sexual, hacia la comunidad. Uh-huh. Porque cuando la ciudadanía tiene derechos, cuando los derechos humanos se supone que son para todo individuo en un lugar, en un sitio, y cierta parte, cierta comunidad no tiene esas mismas garantías, entonces allí pues hay un hueco, ¿no? Hay algo que está faltando. Y si se está en esta lucha de que las personas lesbianas, homosexuales, gays, transexuales, etcétera, quieren contraer matrimonio por sus razones y no puedan hacerlo, entonces a mí me parece que pues hay una injusticia de por medio, ¿no? Y si un sector de ultraderecha está haciendo campaña para que esto pues no surja, no se logre, pues están atentando contra los derechos humanos, ¿no? Y pues hay mucha ignorancia, hay que abrir nuestras mentes. Nadie se está metiendo con la fe, nadie está, digamos, atentando contra las expresiones de la gente religiosas, ¿no? Aquí se trata de un Estado laico que tiene la obligación de educar a sus ciudadanos, a sus niños, niñas, que no son suyos, ¿verdad? Pero es a la comunidad, con todas las verdades, con un conocimiento que sea transversal, que tenga contemplada la perspectiva de género y la libertad de las personas a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Claro, además se me hace una falta de respeto y una provocación hacerlo en el mes de junio. Así es, cuando el mes donde se precisamente se conmemoran los movimientos de un gay, por decirlo, sí, englobarlo, pero obviamente sabemos todas las ramificaciones que existen alrededor, ¿no? Sí, tiene un trasfondo, como dices, político, histórico, triste, que se ha convertido en una celebración en esta lucha por conseguir nuestros derechos, ¿no? Así es. Y eso es sobre todo una cuestión de derechos humanos y de información. Así es. No de exclusión ni de condenar, ¿no? Claro. Pero estas manifestaciones de rechazo las ha tenido en otros lados, ¿verdad? Sí, Puebla, por ejemplo. Fíjate, Puebla. Aquí mismo en Jalapa estuvimos el domingo 25. El puerto de Veracruz. Ajá. Por todos lados. Boca del río, sí. Así es. Y siguen. Y seguiremos. Así. No, siguen ellos. Sí, ellos. Y nosotras también. Debieron haber parado ya. Y nosotros también seguimos, pero ya con el fin de semana ya nos vamos. Sí, en medio. Disfruten, disfruten. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a los que hacen posible Voz Universitaria. Y a todos los que nos escuchan, buen fin de semana. Aquí estamos el lunes. Gracias, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Questa